home now. Free a line into the liquor store. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigos bikers, ¿cómo están? Damos inicio a un programa más de Rodadas Nocturnas, el programa Biker para el Biker. Hoy tenemos muchas sorpresas, tenemos regalos, tenemos noticias de las rodadas, va a haber algunas modificaciones por ahí y tenemos algunas dinámicas para ustedes. Aparte vamos a decir cómo se van a poder llevar los regalos que tenemos pendientes, que son el casco, el perchero, el tatuaje y el tatuaje. Y aparte, las membresías. Cada uno va con una membresía roja, ¿verdad? Okay. Sí, sí, sí. Perfectamente. Bueno, pues con este programa me acompaña aquí en el mismo, mi querida amiga Neftalí Mendoza. Nef, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi querido amigo David Caballero. ¿Qué tal? Buenas noches. Él está cansado hoy. El ánimo que escuchan en él es porque está un poco agotado. Ha trabajado toda la mañana, toda la tarde. Toda la tarde ha estado pobre. Pero ya estamos en vivo y en directo. Muy buenas noches a todos ustedes. Y bueno, en el chat de la estación ya comienza a haber actividad. A ver, vamos a ver. Hoy estamos a 14 de junio del año 2016. Son las 11 de la noche con 4 minutos. Y ya está mi amigo Cochino Serio. Dice, ya estufas, tuve que reiniciar el navegador. Eddie nos dice buenas noches. Chencho Mata, que ya se escucha Queen. Carlos, buenas noches, ya se escucha bien, nos dice. Javier Quintanilla, vaya ayer ahora. Said Figueroa nos manda saludos. Dice muy buenas noches. Cochino Serio dice, hola Neftalí. Hola. ¿Qué tal, Cochino Serio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu noche? ¿Qué tal tu noche, Cochino Serio? ¿Cómo estás? Y bueno, mi amigo productor de estos programas, Germi, que ya anda por ahí también, según yo. Ahí está, producción Biker X. Me decía que no estaba abierto el tweet. ¿Cómo no va a estar abierto? Ya está abiertísimo. Chencho Mata nos manda saludos. Y bueno, ya en un rato, minutos, les vamos a dar la mecánica, porque nos han preguntado muchísimo de cómo se van a poder llevar este casco Lucky 13, que está padrísimo. ¿Qué tal está el casco, Nen? Ah, está precioso, la verdad. Es hermoso, ¿no? O sea, no puedo expresarlo con palabras, no, como es. Está bien chipocludo. La percha. Está chingón la percha. Mucha gente nos ha dicho, yo quiero la percha. Sí, no, o sea, está... Aunque gane, yo quiero la percha. Ah, no, es que está súper genial. Puedes poner tu casco, tu chaleco... O tu chamarra, está genial. Todo en uno, ya sabes dónde acomodar lo que es de tu moto. Aparte, ¿qué tal el look, no? Está padrísimo. Está padrísimo, sí. Parece un CC bar de motocicleta. Está bastante mono el perchero. Y vamos a regalar uno a uno de ustedes, a las personas que están poniendo atención en este momento al programa. Por eso lo íbamos a hacer así, ¿no? Los pasos 1 y 2 para llevarse estos premios los publicamos en el Facebook. Pero vamos a dárselo a quien tenga o haya tenido la oportunidad de escuchar este programa, ¿no? Uno de ustedes, uno de estos premios, 3. A Felipe. Primero, segundo y tercer lugar. Todos a los Petoris, ¿no? Pero no está. Felipe Toris ni ha llegado, aproveche. No está Felipe Toris, se lo pueden llevar ustedes. Si nadie se lo lleva, me lo puedo llevar yo. Mi amigo, claro, por supuesto. Más sí. Hace falta uno para mi casa. ¿Te hace falta un perchero o un casco para tu casco? Un perchero para mi casco. Estamos hablando. O un tatuaje, güey. No, yo quiero perchero. Otro tatuaje. Ya, se vuelve un vicio, ¿verdad? Sí, se vuelve un vicio. Yo esta semana que viene ya me voy a hacer unas mangas. Fíjate que a lo mejor me tengo que esperar porque me quiero ir a la playa y no te puedes asolear. Sí, no, sí te tienes que esperar, si no se te hace feo. Si no, luego esta semana pues voy a tener que esperar hasta después del 12 de julio, ni modo. Pues sí, voy a hacer algo bastante choncho en los brazos. A ver si mi amigo David me sigue y se tatúa también unas mangas bien locochonas. Igual. Bien rudas. Soy un lienzo en blanco yo. Él es virgen de los tatuajes. Sí. Él todavía es quintito. A ver, estoy esperando el momento. No sabe lo que es la aguja. Ay, en la piel. No, pero sí se vuelve una adicción. Ese dolor, o sea, sabrosón. Estoy esperando el momento ideal. Bueno, y recordamos que aquí estamos transmitiendo desde Biker Town, desde el bar de Biker Town, donde tenemos comida deliciosa, deliciosas alitas, hamburguesas, cochos. Mucha gente hoy. Hoy hubo bastante gente. Ya cada vez hay más, ¿eh? Fíjate que se vuelve más y más popular el concepto de Biker Town. Ya va a haber más entretenimiento también. Ya, claro, llegaron más cosas. ¿Qué? ¿Pusieron tubo? ¿Cómo? Que no me enteré, como que más entretenimiento. Ya metieron el tubo, muchachona. Va a haber de todo aquí. Más pantallas, más deporte, más olimpiadas. Ah, porque vienen los ahí, no sé, los más europeos. 50 pulgadas nada más para que vengan a disfrutar sus partidos. ¿Qué pasó? Los vas a antojar. No. Van a dejar las cosas, van a venir corriendo. Eso es, se trata que vengan y que disfruten aquí el partido. Dice, o sus Juegos Olímpicos. Oscar Alberto Muñoz Galván, buenas noches. Buenas noches, buenas Oscar noches. Alberto. Dice, ¿quién? A ver, Carlos, vayan diciéndonos qué van a querer, porque no sé si quieran casco, si quieran percha, si quieran tatuaje. Pero sigue, dura el programa, dura una hora, a veces un poco más, nos buscamos picadones. Sí. Vicky Martínez dice, presente. Se pone bueno, ¿ah? Sí, se pone muy bueno. Eddie, saludos amigos bikers. Carlos, en espera de Biker Town, me regala un casco nuevo. Ah, mira, él sí está al pendiente. Sí, él hasta puso su hashtag, sí, Carlos, una estrellita Carlos para Carlos. Tiene muchas posibilidades de llevarse el regalo esta noche. Bueno, no lo vamos a dar hoy, pero tiene muchas posibilidades de llevárselo. Gurú Colaco dice, yo Javier Quintanilla, regáleme algo. Cristian dice Gómez, Cristian Gómez, que tiene una queja de Biker Town. Ayer no, ah, mira, te platicaba precisamente, ¿te acuerdas? Y esto es cierto. Yo le estaba platicando a mi amigo David Caballero, que es el gerente de general de Biker Town, que se había pasado el reporte de nuestras redes sociales de una persona que había traído su moto y que no habíamos querido lavar. Ya platicamos con los muchachos y lo que pasó el día de ayer es que, como están haciendo modificaciones en el bar, no lo tenían abierto, sí, sí, sí. Una enorme disculpa a ¿quién? ¿Carlos? Cristian Gómez. A Cristian Gómez, ya te propongo lo siguiente. La próxima vez que vengas, te vamos a lavar tu moto sin costo. ¿Qué te parece? Oh, sí. ¿No? Perfecto. Más para que vean cómo nada más que diga que lo escucharon en el programa de radio. Sí, y claro que eres no, Cristian Gómez. No, si no van a venir, ¿no? Un chingo. No soy Cristian Gómez. Previa identificación. Claro. Y sí, mi estimado Cristian, una enorme, enorme disculpa. Si nos dieron el reporte para que vean que sí estamos al pendiente. Te voy a decir más o menos cómo decía tu comentario, que si no traías una, no te lavaban la moto. Y no, aquí no discriminamos, no, para nada. Aquí lavamos de todas las motocicletas y atendemos a todos los bikers por igual. De hecho, varios motoclubes que vienen aquí, que ya volvieron Biker Town su casa, son dueños de motos de cilindrada chica, ¿verdad? Sí. Damos un saludo a los de Águilas, por cierto. Ah, claro, Motoclub Águilas. Sí, vienen a cada son nuestros brothers. Ellos traen cilindrada chica y los atendemos como se merecen, de verdad. Como si trajeran las motos más grandes posibles. Son bikers. Son bikers. Para nosotros el tamaño del motor no hace al biker, lo hacen los kilómetros que rueden. Entonces, mi estimado Cristian Gómez, una gran disculpa. Lo hicimos al aire para que vean que aquí no tapamos nada. Y la próxima vez que vengas, lavado gratis. Una enorme disculpa, pasión. Digo, a veces sucede, ¿no? Son cuestiones imprevistas. Estaban poniendo los cables para las bocinas que pusimos para afuera. Las bocinas, no tenían repisas. Entonces no teníamos el bar abierto al 100% cuando vino. Y desgraciadamente no se pusieron de acuerdo. Ahí sí fue error nuestro, lo reconocemos. No se pusieron de acuerdo las personas del bar con los chicos de las redes sociales, los que publican en Facebook. Y entonces los que publican en Facebook pusieron, véngase por su chela y que la lavada y que las arañas. Y obviamente llegó gente. Y no se las pudimos lavar porque estábamos... De hecho, la única que no pudimos lavar fue la de este chavo. Las demás que llegaron más tarde sí se pudieron lavar, afortunadamente. Pues ya más tarde ya estaba abierto. Una enorme disculpa a nuestro amigo Cristian. Y aquí en Biker Town no vamos a tapar absolutamente nada. Además, nos encanta que nos den este tipo de comentarios porque nos ayuda a mejorar más como establecimiento. Y ya quedamos. La próxima vez que traiga Cristian Gómez su moto, lavada y michelada sin costo para el muchacho. ¿Vale? Perfecto, nada más que lo mencionen. Exacto. Y que traiga su identificación. Vamos a ver qué más está aquí. Cochino serio, chavos, ¿qué hay de cierto que las gafas para manejar de noche deben ser amarillas? Es un mito, se dice que las de color ámbar o amarillo filtran mejor la luz pública, ¿no? El alumbrado público, y que permite una mejor visión. Yo ya he hecho la prueba muchas veces con distintos tipos de gafas, porque yo soy más ciego que un murciélago, entonces es por default todos los colores de mica, y el que mejor me funciona es el transparente. La mica transparente es la que mejor a mí para manejar de noche. Para manejar de noche, sí, y yo tengo que usar a fuerza. Entonces, yo considero, salvo que alguien me pueda desmentir de lo contrario, pero para mí ya las probé amarillas, anaranjadas, transparentes, ahumadas, y la que mejor me funciona es, definitiva, la transparente. ¿O tú qué opinas, mi estimado Rojo Nava? Señores, que se une. Buenas noches, disculpen, estaba atendiendo a varios clientes en Biker también. ¡Ay, no, es su cuñado! Estaba atendiendo al cuñado. ¡Ah, oh, el cuñado! Estaba atendiendo a mi cliente, mi cuñado y mi cuñada. Señoritas, ¿Sabes qué pasó ahorita, Rob? Dígame. ¿Sabes qué? A todas las damas que nos están escuchando les acabas de romper el corazón. Sí, cabrón. No, eres un maldito, güey. No, para nada. Sí, ya están tristes y decepcionadas. No, de verdad, no se decepcionen, manden sus fotos. No, no. Manden sus fotos. Bajita la manden fotos a ver, bro, con Nava, @ gmail. Las Pikertown. No, las van a ver, güey. En el privado para Rocco. Exacto. ¿A poco no mandan así de? Sí, he visto. Sí, he visto. Es que tú, muchachos. Buenas noches. Estamos hablando aparte de tu situación sentimental. Gracias. Que es un pinche notición. Notición. Primera plana. De las gafas de mica amarilla, naranja, ¿cuáles son las que mejor funcionan para manejar de noche? Yo, de mi experiencia, transparentes. Para mí, las transparentes, sí. Las amarillas, a mí en lo particular, me hacen ver demasiado claro y no alcanzo a ver, o sea, sí me distorsionan la visibilidad. Las utilicé mucho tiempo, debo de aceptarlos, pero después me acostumbré más a las claras. Lo que sí les recomendaría es de noche, a mí y a la mayoría de los bikers les pasa, es los ojos empiezan a llorar a cierta velocidad, entonces deben de traer o gogles pegados que traigan permitan el paso, que no permitan, o de esos lentes que se venden que también traen como capa para que se vea, digo, para traer el aire y no estés llorando, ¿no? Sí, porque luego hasta con el sudor se combina con las lágrimas y empiezas a llorar. ¿Así? ¿Qué te pasa? Nada, es que venías rodando. Es que venía. Ese tipo tiene su nombre. Estaba viendo apenas lentes y es para deporte, se llama. No. Bueno, son gogles deportivos. Yo tuve unos buenísimos que desgraciadamente se me perdieron en una rodada a León, pero no permitían el paso del aire precisamente. Que tiene como unos, ¿no? Se pega. Sí, totalmente sellados. Ajá. Entonces, podías tú rodar tranquilamente con tus gogles. Son como problema. Los gogles que pero, utilizamos para meternos al agua, que se dan cuenta tienen esos pegotes, ¿no? Que se meten. En cambio, si quieres usar nomás los puros lentes y le das duro, pues sí se te mete el aire y terminas llorando, ¿no? Sí. Como virgen violada. Como una niñita. Exacto. Entonces, viene nuestro periodista, vamos a ver qué opinan nuestros amigos, nuestros radioescuchas. Mientras tanto, por aquí, nos estaba pasando queja, mi estimado. ¿De qué? Que ayer vino un amigo a lavar su motocicleta, los lunes de michelada y de lavado. Y que desgraciadamente no le pudimos dar el servicio. ¿Por qué no se lo...? Estábamos en... ¿Qué dice? #, todos somos Cristian Gómez. Todos Cristian Gómez, a huevo. Pero no le pudimos lavar su moto a Cristian Gómez porque le estaban dando... Perdónanos, campeón. A veces paramos un poco la maquinaria para darles un servicio a largo plazo mejor. Y lo que queremos es... pues no se saquen de onda, ¿no? Pues estaba escuchando que... la próxima vez que vengas, pues te vamos a dar un servicio gratis. Así ¿no? es. Entonces, discúlpanos, carnal, la verdad no fue nuestra intención. Estamos diario mejorando, diario hay una mejora en Bikertown para hacerlos más felices, que su estadía sea más contenta y que ustedes se la pasen a toda madre. Voy a ver con mi familia política, ¿no? Bueno, dice quién. Dice Chencho Mata que le perdida una membresía. Bruco Loco que quiere el casco, Hugo casco, Eddie quiere una membresía, Ángel, saludos para Francisco Cerna, su esposo, un saludo a Francisco. Un saludo a Francisco y para todos los que quieren casco, en dado caso de que no ganen, que les deseo la suerte, la mejor de las suertes a todos, pueden venir aquí a Bikertown, tenemos unas chuladas de cascos. Llegaron unos muy efectivos. Pero no, o sea, eso no es lo mejor, o sea, los cascos son unas chuladas, los descuentos, por Dios, el descuento que se está generando. O sea, a cualquiera. No, o sea, y si eres afiliado a Comunidad Biker, o sea, se te mejora el descuento, o sea, casi regalado. Así que, vengan. Vengan, por favor. Y no me muestren su credencial si son afiliados, por favor. Tenemos muy buenos cascos en estos momentos aquí en Bikertown. Sí, claro, preciosos. Dice Doctor Mata Lozano, que le gusta manejar moto. Car moto. Que le gusta manejar moto. Ya nos lo explicará él. Leo Vega, buenas noches. Llegando de la chamba y a escuchar el mejor programa Biker. Buenas Bikestown, noches, me regala, Leo Vega. Está haciendo puntos. Sí. General MX, todos somos Juan Gómez. Eddie, ¿qué estación del metro Metrobús está más cerca de Bikertown? A ver, una muy buena pregunta. La estación del metro es Tasqueña. Tasqueña es la más cercana. Periférico. Porque no, pero de este no lado hay... está la línea dorada. Periférico es la estación de Tláhuac, ¿no? Sí. Pero no, mira, lo pueden hacer, bueno, que eso está. Lo que pueden hacer es que en Tasqueña tomen un pecero y los dejen cafetales. En cafetales tomen otro pecero, se pueden venir juntos. Sí, ¿verdad? Sería la opción. Sí, porque no, o sea. No hay ninguno de allá de la línea 12 que te traiga hasta acá. No, pero de ahí agarras una combi que todo periférico. Ándale, la pero ¿cuál saldrá? No, Toreo. La Toreo. Todo cemento periférico está Toreo. ¿Dónde? Segundo pasa por ahí, de Tláhuac no pasa. Ah, bueno, entonces Toreo. Ya escucharon a mi amigo David Caballero. ¿Tal vez? Había otro. Tacubaya también pasa por ahí. Tacubaya, ok. Entonces se bajan en la estación de la línea 12, la línea dorada que no funciona, pero de bueno. De periférico. Ahí, a la altura de periférico. Y ahí toman un microbús que diga Tacubaya. O Toreo. Y aquí bajan exactamente donde está el puente. Este puente, ¿no? Ahí le dicen al chof. Bajan en el puente de Muyoguarda y se bajan y estamos. Sí están anotando, ¿verdad? Por favor. Y búsquennos en Google Maps como Biker Town. En Google Maps como Town encontrar. Y así pueden saber dónde andan en relación al puntito azul que les estamos. Exactamente. ¿No? Tan fácil como es. Que aclarando es el punto del transporte, no es este microbús el que pasa, es solamente el camión de ruta 100. Ah, ¿sí? ¿Es un camión de ruta 100? Solamente para... Ya los micros que van hasta allá salen de aquí, de Canal de Chalco. Ah, ok. A la altura de Canal de Chalco ya están los micros. No, hasta Avenida Tláhuac. En Avenida Tláhuac pasa y va a pasar el ruta 100 que llega a Tacubaya. Ah, muy bien. Entonces, a meto en movilidad en transporte público. Ella es biker, afortunadamente. También el tren ligero. El tren ligero queda cercana a mi estimado Rocco. Estadio Azteca. Es la estación del tren. Hasta caminando se pueden venir de ahí. Como 15 minutos, 20 caminando, podrían cruzar por toda Cuapa, donde la gente es guapa. Turistean un poco. Exacto. Compran artesanías autóctonas. Exacto. Cuapeñas. Y el pasaje de Guapa todavía existe. Exacto. Vénganlo a ver porque pronto se verá. No vayan de veras, ya aparecen ruinas arqueológicas. Exacto. Ya no hay puente. No, ya. Son vestigios, ya. Los pasillos son como los túneles de la tumba de la tumba. ¿Qué? ¿Qué dices? De la tumba de Tutankamón, ¿no? Así ya, todos desolados. Entendamos que está enamorado. Ay, sí, ya pendejada. El amor a pendeja. Un poco. Sí, sí. Nos están preguntando que supongo que cuál estación del metro es la más cercana. Ajá, exacto. También está Escuadrón 201. No. Pues no está tan bueno, cerca. O sea, no está tan cerca. Pero es, por lo menos está más cercana. Se puede tomar micro directo. Ah, pero fíjate que sí, de ahí de Escuadrón pasa. Escuadrón uno, es el resto, hasta aquí, afuera te deja. ¿Cuál es, amigo Rojo? Es Periférico, Cafetales. Dice Periférico, Cafetales y... O Penny, Periférico, Cafetales. Y eso pasa sobre Eje 3. Pasa sobre Eje 3 saliendo del Metro Escuadrón 201. Ah, mira, esa no me la sabía, ¿eh? Es directa, fíjate. Esto, o también la del Metro CU. Ah, cabrón, pero ese está bastante colgado, ¿no? No, son como 20 minutos para acá. ¿Sí? El otro día yo me fui en la combi, me tocó irme de... De ciudadano común y corriente. Iba de Godín. Y entonces, Es una combi de esas combis de viejas. No, te cae, ¿a poco ibas, güey? Bueno, pronto, y va a salvar a la BMW, la combi, y el bocho va a salvar a la BMW, no, digo, a la Volkswagen. Y del Metro CU dice la combi Periférico Cafetales, Eje 3. Dice Miguel Ángel Cama, nuestro amigo Miguel Ángel, que el cuñado incómodo. ¿El cuñado incómodo? Y también dice que agarre un taxi y llegas más rápido. ¿También? No, pero ¿cuánto te va a sacar? Bueno, sí, un Uber. ¿De dónde? Modernízate, muchacho, modernízate. ¿De dónde? No sé de dónde venga. Pero me imagino que de lejos. Moto y punto ya. Pero si no tiene moto... Dice mi amigo Cristian Gómez que por eso ahí ustedes, va ahí con nosotros, porque somos bien chipocludos, la neta. Okay, ¿qué opinan? Dice Vicky Martínez, yo quiero el casco para mi novio y para ella el tatuaje. No quiere nada, Vicky. Ay, no, pero qué buena novia. O sea, está luchando por el casco para su chico. Eso sí. No cualquier mujer lo hace. Leo Vega, ¿qué onda, Gus? ¿Qué dice Suecia, brother? Eddie, ¿qué estación de metro? Ya le habíamos respondido. Alex Rodríguez quiere ganarse el tatuaje que dijo Rocco. Ok. Said Figueroa Zúñiga, ¿qué opinan de la nueva BMW 300 que saldrá en BMW? ¿Qué podemos opinar? Esa BMW 300 es una combinación con TBS, Kaindu, de motocicleta. Sería más BMW. Exacto. Pero la versión más económica para América Latina y países en Europa, si quieres comprarla en Europa, amigo, no la vas a conseguir. En Holanda, o en Ámsterdam, en Suecia, no la van a poder conseguir. O en Francia, disfrutando la Eurocopa. Disculpen, ¿no? Ustedes no la van a poder comprar. Allá no la van a poder. Aquí en México, lindo y querido. En Iztapalapa. En Iztapalapa. En Villacuapa. En Chalco. la van a poder comprar sin ningún problema. Exacto. Y recuerden que tenemos convenio con nuestros amigos de BMW Cuapa. Ahí la pueden conseguir a un excelente precio para nuestros amigos afiliados. Hace rato pasé por ahí y los saludé de parte de todos nuestros amigos de comunidad. A nuestro amigo Come Pollo, un saludo. Te mandamos un abrazote. Fíjate que hablando de esto, W, rápido antes de que se me olvide, el día de hoy tuve el placer de ir con mi amigo David Caballero a Casa de la Amistad. Exacto. No sé si ustedes recuerdan, pero hace algunas semanas hicimos un lavado de moho con chicas en bikini en casa de la, en la BMW de Coapa. Y esto es el único piso para llevar un donativo a Casa de la Amistad que ayuda a niños con cáncer. Y ver unas pompis también. Ah, claro, sí, por supuesto. Darnos de rebote, ¿eh? Darnos de ojo, ¿no? Darnos un taquito que no me escuchen. Darnos un taquito de ojo, ¿no? De pinza. Exacto. Y este... Y estuvo muy interesante, se lavaron cerca de 50 motos. Estuvo padrísimo, la verdad nos la pasamos a todo dar. Y afortunadamente también fue por una muy, muy noble causa. Entonces el dinero que se recaudó hoy, con mi amigo David Caballero, fuimos personalmente a entregarlo, en efectivo. Se dejó el donativo. A la Casa de la Amistad. Casa de la Amistad. Un saludo a Paola Muñoz de Casa de la Amistad, a su directivo también, por supuesto. Les agradecemos infinitamente la oportunidad de permitirnos ayudar tan noble causa. Y pues ahí está, comunidad biker también apoyando este tipo de situaciones que realmente valen la pena. Y que aparte que vean de que pues sí nos vemos malos y somos malditos algo. Tenemos nuestro corazón. Tenemos un corazoncito dentro de nuestra armadura. Vil y fea. Así es. ¿No? Entonces, y también parte de ser un biker es tener social, en la cual pues ayudes a la gente, ¿no? Y qué tan noble causa, la neta, que, y buena causa la que hacen estos compas, de que la mayoría de la gente que reciben en esta casa es gente que viene de fuera con sus familias a hacer sus tratamientos de cáncer. Así es, exactamente. Les dan alojamiento, les dan comida, tienen servicio de lavandería. El niño acaba su tratamiento, porque normalmente es por fin de semana que le hacen el tratamiento. Se regresa a su casa y le mandan su despensa. Le mandan su despensa para que se siga nutriendo como debe de ser. Porque aparte tenemos que recordar que no solamente es pues la consulta y ya, ¿no? Que se vaya las medicinas. Este tipo de niños tiene que seguir, o este tipo de personas con ciertas enfermedades tiene que seguir una dieta rigurosa y balanceada, que muchas veces pues, se les complica por su situación económica. Exactamente, ¿no? Pero exactamente. Bueno, pronto vamos a seguir teniendo eventos para seguir dando a la gente, ¿no? Padrísimo, o sea, lo que se hizo en Casa de la Amistad. De verdad, muchas gracias a todas. Arredada la Casa de la Amistad. Ah, claro, los vamos a invitar para que conozcan las instalaciones de Casa de la Amistad. En unas 2 o 3 semanas nos vamos para allá. Provecho, Neftalí. ¿Cómo se malpasa, mi amiga Neftalí, eh? ¿Qué estás comiendo, Neftalí? Platícanos. Taquitos biker. Platícanos a la gente. Ven y hablar. Veo que está comiendo son unos deliciosos tacos de bistec con tortilla de harina, sus limoncitos, su salsita. Muy rico todo. Perdón, disculpe. Aquí en biker ya había comido. Mira todo dar, Okay. Dice, hola, ¿ustedes hacen clínicas de manejo? ¿No? No, pero ¿tenemos quién? Nuestro patrocinador de las clínicas del manejo. Ok, vamos a tener un evento con ellos, estén pendientes. Vamos a tener clínicas de manejo y vamos a tener primeros auxilios. Exacto. Aquí en Biker Town. Ya pronto. Porque es bien importante que ustedes como motociclistas tengan conocimientos básicos de primeros auxilios. En caso de, ojalá y no suceda, una emergencia, puedan apoyar a la persona que requiera de la ayuda en ese momento. Sí, claro, básicamente, siempre es... lo sabemos y a mí me ha pasado por experiencia, por mala experiencia, que cuando hay un accidente muchos no sabemos cómo responder y cómo actuar, ¿no? Así es. Y no es que esté mal, es que solamente no estamos preparados, ¿no? De hecho, puede llegar el caso de que actúes y en vez de ayudarlo lo puedes lastimar. Por decir, le puedes lastimar la columna vertebral, que es lo más importante. O sea, si tú lo mueves, puedes llegar ya, a perjudicarlo. Sí, exactamente, lo podemos llegar a perjudicar. Entonces vamos a tener importante. Primeros auxilios, clínicas de primeros auxilios aquí en Biker Town, estén pendientes para la invitación. Y también clínicas de manejo, por supuesto, porque luego sentimos que ya nos prendemos la moto y le sabemos meter las velocidades ya. Yo debo de decir y debo de aceptar públicamente que llevo 14 y hasta que fuimos esa vez a las clínicas de manejo, podría decir que aprendí a dar una erradita a esa paleta, ¿no? O sea, normalmente raspas la paleta sin querer. Cuando vas rápido. Ajá, o sea, quiero raspar la paleta, no saben, eso de raspar la paleta es en motos grandes que tienen las paletas y que giran y que cuestas. Normalmente haces eso, pero inconscientemente, porque la curva te gana. Pero ya cuando lo sabes hacer conscientemente y te acuestas porque tú quieres acostar la moto, baja velocidad. Aparte a baja velocidad, que es súper más difícil que a 100 kilómetros por hora, ¿no? Porque pues a baja velocidad cae la moto y todo eso. Nuestros amigos son muy buenos y yo a partir de ese día debo de decir que aprendí a manejar en curva, ¿no? A hacer curvas a baja velocidad. vemos los videos de internet de cómo dan las curvas en los conitos y no mames, está bien fácil, no hay pedo. Y pues sí, güey. Baja, no mames. Y no bajes el pie, güey. Sí, no, no lo tienes que bajar. Y cuando se te cae la moto, a ver, levántala. Yo me puse un putazo un día de esos de un chimoretonzote, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo fui testigo presencial. Entonces, vamos a tener críticas de manejo estempentes. Dice. ¿Cuánto el casco? Depende qué casco. Carlos quiere el casco, neta, el de él ya pide jubilación, dice. Luis E, hola, que si nos damos críticas de manejo, que cuánto el casco. Tenemos distintos precios, tenemos desde 1325 hasta ahorita el más caro, que es hasta creo 1700, 1800. Bueno, tenemos mucho más caro. Recuerden que todos a 12,000 pesos. No, recuerden que todos nuestros cascos son certificados. Si van a comprar un casco, compren un casco certificado por la DOT o por la Unión Europea. No compren cascos itálicas, eso se rompe. No compren cascos en el Mergentos Varos. A veces está bien cagado ver la gente que tiene una moto de 250,000 pesos y que trae un casco itálica. No mames, ¿no? Sí, no, pero si tienes para las cubas, tienes para no, si tienes para los hielos, tienes para el whisky. Eso. Es que como mi amigo Ángel no bebe, pues no se sabe. No se sabe los adagios del borracho, ¿no? Yo tampoco, pero leí el libro. Mal periférico. Cristian Gómez, Cafetales y Miramontes, y de ahí Tacho cobra 15 bolas, cobra como 15 bolas, un taxi. Oscar nos manda saludos. El César, ¿qué hay, banda? Ya regresó hace 3 programas, no andaba por aquí, le mandamos un saludo. Un saludo. Bruco Laco, que lleguen en moto o en combi, no en combi, que lleguen en moto o no en combi. Manlio, muy malos, sobre todo el Rocco. Alex Rodríguez, va a juntar a banda de Texcoco para llegarle a todos a lavar las motos y echarnos unas cheves, perfecto, Alex. Cristian Gómez, la neta. Bien, otro pedo es clientazo. Recomienda Bacon Dog, los tacos y claro, las chelitas. Un saludo a Cristian y una gran disculpa. Carlos Biker Town me regala un casco nuevo porque él les puede dar un curso básico de primeros auxilios. Ah, mira, muy bien. Producción Bikers en cada un minuto como 3 segundos y vuelve bien. Ah, muy bien, tenemos un problema entonces con la conexión. Eddie, que le regalemos una membresía, que no seamos gachos. Encho, según cascos, ya tienen selección, Dopper. El otro día subimos una foto de un cuate que se le cayó así, te lo juro. Del asiento de la moto lo puso, se cayó al suelo y se le hizo un hoyo. No inventes. Así, nada más. Así el que pusimos, ¿no? Vamos así, del asiento de la moto, paz, al suelo y se le hizo un hoyo al casco. Normalmente los cascos... Esa es la certificación. No, exactamente. Los cascos, un casco normal trae una capa. Hablemos de la cabeza, ¿sí? Okay. Trae una capa texturizada para el contacto con el cuero cabelludo, con la cabeza. Trae una capa de unicel, porque son uniceles comprimidos a alta presión. Y después trae otra capa que es la que recubre el casco, que debe de ser de grafito o de fibra de carbón o de muchas otras cosas. Y después viene el texturizado y el acabado, ¿no? Aquí hay que ver algo bien claro. Siempre que un casco es nuevo, ¿no? Bueno, lo sacan de donde lo compran, de la caja, por así decirlo, y el casco se cae, el casco pierde la certificación. Aunque se caiga nada más al piso, el casco pierde la certificación. Porque o pierde la única oportunidad que tenía para proteger la cabeza del golpe letal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a la hora que cae el impacto, todo el impacto se lleva en un mismo lugar y se contrae. Y ya nada más están diseñados para un impacto, ¿no? La mayoría de la gente los hemos tirado un chingo de veces y los seguimos utilizando. Mal hecho. Como si nada. Mal hecho. O sea, el Canon diría que realmente tiene que ser, pues si tuviéramos dinero, ¿no? Un casco por caída. Por cada vez que se cae, ¿no? No manches. O sea que ya tiene como 50 euros. No mames, ahora que Ciudad Juárez te traía 2 quitamultas, el certificado. Cuando un chingo de calor me quitaba el certificado, me ponía el otro. Y en una de esas, colgué el casco en el cerro, pero no lo colgué bien. Entonces, después de como 50, 70 kilómetros, en una de esas el casco sale volando así de ¡pum! Y nada más se ve el pelón que agarra y esquiva el casco. Yo así, lo empiezo a amarrar bajo la velocidad. Pinche casco quedó como 1 kilómetro. Ahí me tengo regresando para rescatar mi casco. Lo encontré, todo puteado. ¿Y te lo volviste? Claro, pues ni modo que lo dejara ahí en medio de la carretera parado. ¿Qué crees que lo regalaron? Para regalárselo al duende y que se lo ponga. Aquí se regalamos. Ah, no, aquí sí. Aquí sí. Pero aquí porque somos chulos. Somos benevolentes, ¿no? Somos piadosos. Hipocludos. Exacto. ¿Qué tal los Tatkin Biker Town? Hemos visto muchos streaming últimamente. Exacto. De tatuajes. Vamos a dar uno. Okay. Pero, ¿qué tal los últimos tatuajes? A mi mujer le hicieron uno que quedó. El día de ayer tuvimos a Booty Queen. A Booty. A la reina del bote, como ella se definió a sí misma. Como ella misma lo dijo. Como ella misma lo dijo. Saludos, Booty Queen. Saludos también. Seguramente nos está escuchando. Saludos también a todas las chicas que hacen twerk. Y a Miss Nelly. A Miss Nelly, saludos a Miss Nelly. Saludos a Miss Nelly. Saludos, Miss Nelly. Y ayer le hicieron a Mujer Xiania, le hicieron los nombres de los dos monjes budistas, pasaron el curso final de twerk. Tibetanos. De los budistas tibetanos que pasaron el curso de twerk, que fue Xiania a dar a Tibet. Solo que de 100 monjes tibetanos, dos lo pasaron, ¿no? Xiao y Xion. Y entonces sus nombres en honor y una flor de loto, ¿no? Y todo muy chingona, por ahí vean las fotos en... ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Fíjate, cuando te acabas de tatuar, pues la parte donde te tatuaste queda... Inflamada, queda irritada, queda... Pues es que obviamente pues maltratas la piel, le estás metiendo la aguja, la estás hiriendo. Le estás haciendo una herida. Exacto, pero deberías de ver, te lo juro, el tatuaje que le hicieron ayer parece que tiene por lo menos una semana que se lo hicieron. Claro. Sí, lo vimos. O sea, algo increíble. Lo estábamos en el streaming y hicimos Ni rojo, ni hinchado, ni nada. A mí cuando me hicieron el dragón de acá, cuando me pusieron el plástico, parecía de esas... De esos bisteces que... Todo hinchado. No, y así la sangre, así de lo dulce. Algo así tremendo. No, pero también depende de la persona, ¿no? O sea, yo siento que... Depende mucho del tatuador. Más que de la persona, depende del tatuador. Porque todos sangramos. Sí, claro. Pero el tatuador tiene mucho que ver. ¿Tú de qué color es tu sangre, amigo? ¿Perdón? ¿De qué color es tu sangre? Azul, por supuesto. Ah, claro, claro, claro. ¿La tuya no? Azul. ¿La tuya Dios manda? Por Dios. Roja. Uy, quédate para allá. Qué bueno que estás hasta allá. Así es. Cuando a mí me dicen, ¿qué tipo de sangre tienes? ¿Azul? ¿Hay otra? Hay otro color. Claro. Me han dicho que existe la roja, pero la verdad, visto en las películas. Exacto. Y en las de Tarantino, ¿no? Dice Oscar que si tenemos micas para casco HJC Pinlock. Pues no tenemos micas, desafortunadamente. ¿Micas para qué? Para casco HJC Pinlock. Normalmente no. Normalmente las micas para casco y para esos cascos no los hay. Porque son marcas que pues, su negocio es sacar el casco, que se raye la mica, que se raye la mica y comprar otro casco. Normalmente las únicas micas que son intercambiables o que se van cambiando son las de los cascos muy caros. Un casco AGB, un casco hasta Nolan. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, o las micas burbujas que nosotros tenemos. Colores. Exacto, ¿no? Pero son micas que valen cerca de 2,000 pesos, 3,000 pesos la nada más la mica, ¿no? ¿Qué más te decimos? Dice General MX que él quiere el casco tatuado para colgarlo en el perchero. ¡Ay, güey! Anda todo. Y César, saludos para Club Deltas MI. Le mandamos un saludo a Club Deltas. Negro Biker, Águilas Reales presente en Biker Town. Saludos, Bandota, Ángel, Neftalí, Rocco. A mi amigo Negro Biker de Águilas. Sí. Excelente motoclub. Constantemente vienen aquí a Biker Town. Les mandamos un abrazo a toda la banda. Sí, claro. Negro Biker nos dice... Claro, Miss Nelly, buenos recuerdos en la tecatería. Y no solo en la tecatería, brother. No solo en la tecatería. Bueno, yo porque tengo el placer de hacerle los videos a las reinas del twerk, entonces también las veo. No solamente en la tecatería, compa. Envídiame, envídiame. Y me paga todavía por hacer eso. Todavía le damos dinero. Exacto. Ahora vamos a, ya en un ratito más, en unos minutos, vamos a decir cómo se pueden ganar el casco, la percha, el tatuaje, lotería. Ah, mi chiste de 2 pesos. Que nada más me reí yo. Nada más me reí y me salí. Es que yo no sé si yo estaba leyendo, pero... Me voy a reír el próximo martes del chiste. ¡Ah, ya me acordé! ¡Ah, qué bueno! Dice, sí, lotería, Tito. Lotería. Mientras se baña, ¿no? Sí. Nick dice que anda con el rumor de las motos, que de las motocicletas vamos a verificar en el 2017. Yo tengo ahí información de última mano, porque hoy fui a verificar el carro. Y la verdad le estaba haciendo la barba al güey porque vi que están muy mamones los verificentros. Ya no solamente le meten el ganchito que le ponían atrás, sino abren de aparte de como que meten un escáner al coche, a la computadora directa para que diga cómo va y todo eso. Entonces yo la neta nunca, tenía un rato que no iba a verificar. Entonces que el compa está tatuado y le digo, compa, ¿te gustan los tatuajes? Sí, ah, pues mira, tenemos un estudio y esto. Ah, no, brother, está chido, ya leí la tarjeta y le dije, ¿y qué tanto es si vamos a verificar las motos, no? Y me dijo que la verdad sí, o sea, pretenden hacerlo, pero que también los verificentros no tienen la tecnología y mucho menos el dinero para poner los verificentros de moto, de dinamómetros, ¿no? Me está diciendo que si de por sí es muy caro para los dueños del verificentro mantenerse con las exigencias de la Ciudad de México, por así decirlo, que va a ser que es muy caro para ellos poner esos, ¿no? Entonces que no es como tan fácil, ¿no? No, yo creo que algo paulatinamente eventual, exacto. Es muy probable que sí suceda, amigos. Es muy probable que así suceda, pero no va a ser algo inmediato. Sí, no, no. Hay dos opciones. Una, que como motociclistas le digamos que no al gobierno, pero tendría que ser una acción conjunta, que absolutamente todos nos pusiéramos en el plan de negarnos a verificar. O dos, que seguramente es lo que va a terminar ocurriendo, que vayamos poco a poco aceptándolo y al rato ya sea algo muy cotidiano. Exacto. Entonces existen esas dos situaciones, ya se verá en el futuro qué es lo que pasa. Pero de entrada, de primera mano, sabemos que la misma gente de los beneficiarios dice que poco probable porque sale muy caro el aparato, ¿no? Entonces, y aparte no va a ser costeable porque por cada 100 carros verificarían 10 motos, cuando mucho. Entonces no es una mancha gana de ahí. Exacto, entonces dice que no, o sea, como para verificentros no es un buen business, ¿no? O sea, y que aparte cuesta muy caro los dinamómetros, ¿no? Exacto. A la larga lo perderemos, pero aquí en este programa haremos todo lo imposible, haremos protestas desnudos, marcharemos desnudos al Ángel. Marcharemos desnudos de ser necesario para que esto vaya para atrás. Claro. Dice Oscar Alberto que él quiere saber de las rodadas de motos. De motores chicos. Ok. Miren, rápidamente tocando el tema de las rodadas. Teníamos un evento programado para el próximo 25 y 26 de junio. Teníamos. Sí, ¿qué pasa? Que la gente nos dijo, no mamen, ¿cómo programan un evento de dos días tan poquito tiempo de anticipación? Así fue de fácil y de sencillo. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Hacerle caso a la gente. La gente manda. La gente manda. Muchísimos correos, nos hablaron por teléfono, nos dijeron no voy a poder gente, ir. A mí la gente me paraba en la calle y me decía, carnal, no puedo ir ese día, por favor. De a pedo me la hacían. Sí. Oye, me cago, no mames, ¿cómo es posible? Exacto. ¿Qué pasa? Discúlpeme, señora. Perdón. De saber que usted quería ir, lo vi pospuesto, ¿no? Entonces nos dijeron, no, es que son muy pocos días, tenemos que comprar tienda de campaña, tenemos que hacer un montón de cosas, póngala más prolongada. Entonces, aquí mi amigo Rocco, que es el encargado aquí en Comunidad Biker de organizar las rodadas. ¡El encargado oficial! Así que escúchenlo bien, él nos va a decir qué tal con esa rodada. Así es, mi estimado Ángel, muchas gracias por cederme la palabra. Como vocero oficial de las rodadas, vocero oficial, les puedo decir que la próxima rodada va a ser en julio. Ah, perfecto. Tenemos... Para que tengan tiempo. Que no digan, es que no me dio tiempo, es que, no pude es que ir. Tú lo haces en la ventana. Es que, sí, mi mamá no me dio permiso. Es que a mi novia no le da permiso ese día. No, es que, Entonces quedamos... Recibimos cantidad de correos, ¿eh? No se imaginan ustedes. Entonces quedamos sábado 16 y domingo 17 del próximo mes de julio. Tienen todo un mes. Ahora sí, tienen todo un mes. Ya no queremos excusas de calle. Es que mi mamá me pega. Tienen todo un mes para prepararse para esta rodada de dos días, señores. Señores, con sus novias, con sus amantes, con sus mamás, el permiso de sus novias, el permiso de sus amantes y el permiso de sus mamás para que las lleven a todas. Claro. Entonces va a ser una rodada de dos días. Ya no se va a hacer este 25 y 26. Las personas que ya pagaron, porque hubo quien ya pagó su rodada. Sí, varios, muchos. Puede, no se preocupen. Recibir ningún problema, se los devolvemos. Íntegro, peso tras peso. ¿Sí se regresa o no se puede quedar? Ahí te van las opciones. O se queda ya para la siguiente rodada. No hay problema. ¿Y a dónde va a ser la siguiente rodada? Igual a Querétaro. Lo único que se modificó es la fecha. Le dimos más tiempo porque la verdad no. ¿También vamos a acampar? No. Ya no se va a acampar, ¿por qué, Rocco? No se va a acampar, mira, por... ¿Qué pasó el día de hoy aquí en la Ciudad de México? No solamente en la Ciudad de México, en la mayoría de los estados que nos están escuchando y nuestros estados vecinos, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Puebla. Hasta Morelos, que es la ciudad de la eterna primavera, están cayendo unos torrenciales aguaceros de no mamar, ¿no? Ahorita está lloviendo. Entonces va a ser un poco difícil y molesto para ustedes, mis estimados amigos, que estén echando patadas con su chica y se les inunde todo o se los lleve la corriente. No queremos bikers desaparecidos. Exacto, ¿no? Éramos 20. Entonces lo que vamos a hacer es, ya teníamos la logística y vamos a caer en un hostal o un hotelillo de bonitos bigotes y de bonito ver, bigotes. De buen ver. Para que sea nuestra sede y podamos seguir con el plan muy original. Bien. Dice Félix que sigue esperando respuesta de la membresía que ganó el programa pasado. que no lo olvidemos, por favor. No, que nos llame, porque no me necesitan llamar, ¿no? No, él sí ya nos llamó. ¿Ya nos llamó? Ya, y ya, de hecho, creo que ya mandó sus documentos a... registro. Dice Negro Baker. Ya se está checando lo de tu membresía. Que sí, que vamos todos encuerados al Ángel, con Ángel, y claro, Rocco invita a Israel, y claro. Dice, ya me venía el ruido de octubre, saludos, llegando de trabajo, precaución, lluvia en zona sur, lo que les comentábamos, está lloviendo harto, por acá, harto. Yo, Vega, pues como no, ¿quién lo hizo? El máster Alan Muerto. Exacto, muerto, por aquí está el muerto todavía. Está el muerto, todavía echándose unas chelas. Phoenix, muy buenas noches, tarde, pero ya llegó, cochino serio. ¿Qué tan bueno es un casco Racetech? El casco bueno es el que está certificado, ¿sí? Chequen ustedes en internet los comentarios, hay múltiples foros y páginas de internet. De hecho, nosotros vamos a comenzar a hacer algunos estudios de calidad de distintos cascos para poderlos recomendar. Pero hay marcas que no hemos usado. Yo en lo personal nunca he usado un casco de esa marca. No, yo tampoco. Y no podría yo recomendarlo. Yo puedo recomendarte Noland, puedo recomendarte Lucky 13, puedo recomendarte AGB, Bingwell, AGB, Torque. Mientras no quieran hacer esas pruebas de calidad con un chivo, agarrándose a cabezas, como sí, un video que vi en YouTube. Así tipo yacas, ¿no? Así tipo yacas. Así tipo yacas. Así nos vamos a aventar en cabeza. Tú eres como Kenny de South Park. Y lo vamos a agarrar. Mierda. Y Crash Test Dummy. Mierda la cabeza de David. Este no servía. Amigos, ¿qué creen? ¿No? Esta marca no le va a funcionar. Estamos viendo la itálica, que vean cómo quedó. Enséñales tu chichón, David. Enséñales tu cráneo. El cerebro. Así que estén pendientes, porque vamos a tener, tenemos muchos proyectos aquí en Biker Town. Vamos a tener un reality donde ustedes van a poder ver a mi amigo Rocco Nava transmitiendo en vivo distintos aspectos de la vida cotidiana aquí en Biker Town. Así se pelean Neftalí, David. Desde David durmiendo, roncando en el sillón, hasta nosotros arreglando motocicletas. Nosotros, claro, va a venir Ángela. Yo voy a hacer como claro, que arreglo. Claro, porque somos un equipo. Cuando decimos nosotros hacemos un tatuaje, no es porque yo lo haga en específico, es porque Biker Town lo hace, es un concepto, equipo, nosotros somos Biker Town. Exacto, aquí hay un portero, hay un delantero, hay unos medios, hay un defensa, ¿no? Todos jugamos en equipo, somos un equipo. A ver, pendejo, muévete, pícala a la izquierda, pícala, cabrón, no la cagues. Y el de pendejo está presente todos los días, mierda, no la cagues, Lucas dice tarde, pero seguro. Carlos, Subirago 535 y él esperan que Biker Town le regala un casco nuevo. ¿Sigue esperando? El César, que no se la jale en el escáner, aplica hasta julio. Phoenix, oigan. El escáner de... No, pero el escáner ya lo están usando, ¿eh? Ya comenzaron a usar el escáner, el que va conectado a la computadora. Sí, sí, sí. Están en pruebas ahorita en estos momentos. El de la bendición. Ah, sí, sí, sí, claro, sí. Sí. Como que Rocco anda distraído. Sí, sí, Negro claro. Biker. Sí, los encuerados al Ángel. Miguel Oxte, ya se unió a la rodada nocturna. Saludos, llegando del trabajo. Precaución, lluvia en la zona sur, ya lo habíamos dicho exactamente. Abraham, que si ayudamos a sacar unas placas, por favor. Claro que sí, tenemos un muy buen gestor. ¿En dónde las tienes? Dinos en dónde las tienes y nosotros vamos por ellas. Las sacamos. Negro Biker, estaría chido un brinco flotante. ¿Un brinco flotante? ¿Qué es un brinco flotante? Creo que es pues algo en las nubes. Exacto. Quiere subirse a un globo y echarse un brinco. Ya. Phoenix, ya lo mandó. Gracias por la atención, comunidad Biker. ¿Le damos respuesta por inbox o por teléfono? Le doy respuesta por teléfono. Por teléfono, la bellísima voz de Neftalí te va a llamar, te va a decir. Ahora sí ya está tu membresía. Sí, buenas noches, papá. Phoenix, ¿cómo estás? Ya nos preguntan que cuál es la dinámica para el casco, que dejemos de hacernos pedazos. Negro Biker, Rocco, ¿qué pasó con las Cougar que íbamos a invitar? Yo las traje. Ya se vinieron, ya se fueron. Ya pues. Es más, ya están algunos, ya las descugaron. Ya pasaron de Cougar, ya les dieron su credencial. Exacto. Del Incel, exacto. Primero pasaron de Mips a Cougar y ya después las descugaron, ¿no? Exacto. Estamos en vivo, igual al muerto. Nuestro tatuador estrella manda saludos. En vivo. De que no han dormido desde ayer. En vivo en el programa de radio, muerto. Tus fans te decían que, claro, que quedó muy bien el tatuaje de ayer porque lo hiciste tú, el maestro Alan Muerto. Pues sí, un par de puntos que quiero aclarar, ¿no? A ver, vengan. Número uno, ¿no? Échenle ganas a sus diseños. No se vayan primero con el que han visto en internet, porque no todo es realidad. Lo que es más popular es lo peor, porque de pronto se pueden arrepentir. Y la otra es de que, pues, háganle caso aquí a estos señores. Lo que están diciendo no es choro, ¿eh? A mí me consta. Gracias, muerto. Muchas gracias. La cicatriz que tengo yo me la he vivido y eso que no me han caído de la moto. Muchas gracias al maestro Alan Muerto. Yo te lo di siempre, pero tú noviembre. Todo el año, ¿a poco no? Muerto es un poeta. Aparte de tatuador es poeta. Es un poeta maldito de bolsillo. En el aire las compone. Y no de bolsillo. ¿Tú qué eres, poeta? Pero ahora es que no puedo seguir esa poesía porque hay gente. Hay niños, hay damas, hay chicos y damas. Está el chico y la dama, ¿no? Sí, y dadas las circunstancias, pues no. Toma, gracias. Somos los Malafama. El Malafama, creo. Mi estimado Malafama. Entonces, ay, mira, no más. Echame perfume, te vas a ir a perfumar. Todos invitamos a que vengan a tatuarse aquí con nuestro amigo Alan Muerto. La verdad, no se van a arrepentir. Y como dice, échenle ganitas a sus diseños. Y si no, pues mi amigo Alan Muerto les puede apoyar con muchísimo gusto. No se conformen, no se conformen solamente con el que vean en internet. No, por ejemplo, el de mi mujer ayer, ella lo descargó, la imagen base. Y ya mi amigo Alan Muerto le echó de su imaginación y quedó. La regañé. Lo que yo les recomiendo es que tengan el concepto de lo que quieren, pero siempre dejen al artista. Sí, porque luego dicen, oye, es que quiero esta efigie, este rostro, pero en un tatuaje de 5 centímetros. O que tienen la copia exacta de otra persona, ¿no? Pero ocurren varios fenómenos, ¿no? Y síndromes. En el lado de los fenómenos es de que ven a alguien que lo trae y lo quieren igualar, ¿no? O sea, yo quiero el tatuaje que trae tal, o un futbolista, sí, sí, sí. El infinito, no nos vayamos más lejos, el infinito. Y incluye el mismo tema, ¿no? Y es un poquito incómodo, ¿no? Para un tatuador, porque lo agarras como un artefacto para que te copie algo. En masa, sí. Y ya está, ¿no? Y en realidad es que aquí lo que estamos ofreciendo es de que pueda haber algo que sea una imagen para cada mundo. ¿Y dónde está para la magia, cabeza, no? Sí, ¿dónde quedó, no? Pero pues, igual para ellos es bien fácil nada más copiar y pegar. Pero el copy-paste no es para los tatuadores. Los de mundo no, pero los demás te van a decir, sí, lo que tú quieras, ¿no? Pero háganos un paro, vamos a hacer eso. Háganse algo original. Digo, está bien que traigan la idea de otro, porque sí, muchas veces está difícil encontrar el hilo negro. Pero no, que tengan la idea, hacer. Pero que sabes pero que dejen al artista expresarse, ¿no? Haz tu magia. Tengan confianza. No, pero también, güey, aparte del copy-paste y del si estás en Google haciendo searching, búscate un que bueno, no te claves con el primero, ¿no? Sí, pues, ráscale más, métete. Los últimos son los chidos. Sí, pues embárcate un poquito más, embárcate un rato. O si no, ya tienen la idea, es que yo quiero un concepto así, sí, tú puedes aventarte. Pero también que está bien que se empapen en imágenes, ¿no? Claro, por supuesto. Ah, no, pero si tienes un concepto, digas, güey, yo quiero hacerme un barco, digamos. No busques tatuajes de barcos, busca imágenes de barcos de los que te gusten. Ajá. En Google. En imágenes, y luego digas imágenes de barcos, tal vez pongas vectorizados, y entonces encuentras más. Ya lo de si buscas imágenes sobre y luego digas tatuajes, ya valió verga porque ya están hechos, sí. Y lo que queremos es hacer algo, desarrollar esas ideas antes de que lleguen. Y también que sean coherentes, porque eso de que es bien común que llegue el chavo que quiere un tatuaje de 5x5, Simón, que quiere el retrato de su mamá de cuerpo completo. No quiero muy grande. Pero realmente estamos exagerando un poco, pero más o menos pasa así, ¿no? No, sí pasa. Quiero este que tiene esta chava en toda la pierna, güey, pero lo quiero así en el dedo. De 5 centímetros, ¿no? No, mamá. Aquí en el hombro. No, pues es que respetar pues los dibujos, güey, si es normalmente es, pues, si no dibujas, entonces por lo menos dale un secreto que voy a decir ahorita acá al aire es de que hay que dejar cada espacio que haya en cada línea de cada dibujo que tenga un espacio por lo menos de 2 o 3 milímetros para que no con el futuro pues pierda poder, porque las líneas con el tiempo se expanden. Entonces puede llegar a pegarse una línea con la otra o un detalle con el otro. Si lo haces muy pegado, pues puede llegar a progresar y juntarse. Es otra cosa que tiene que ver un buen tatuador, cómo va a ser el tatuaje. No es lo mismo que en el papel, ¿no? En el papel puedes dibujar una línea junto a otra y nunca va a cambiar. En la piel sí, en la piel crecen las líneas y puedes perder detalles. Por lo tanto, no puedes hacer tatuajes con muchos detalles que te duren. Compacto. Sí, no la puedes compactar y es... Se requiere espacio. Sí, pues para cada espacio, bueno, para cierto espacio. Y cada línea viva, ¿no? Sí, claro, mucho tiempo. No puedes tener en tan poco espacio demasiada información, tienes que abrirla. incluso en las tonalidades, en los colores y en todo eso. Tienes que pensar en grande. Y aquí los invito, señores y señores, a pensar en grande. Si quieres un resultado en grande, piensa en grande. Piensa en grande. Para estar la espalda, para estar los muslos. Y nunca te vas el pecho a arrepentir. Perfecto. Y aparte, muerto, cuesta lo mismo soñar en grande que en pequeño, ¿no? Casi cuesta más barato que tengas un tatuaje grande por centímetro cuadrado, ¿no? Exacto. Que una miniatura. Exacto. Aparte, aquí en Biker Town somos cómplices, pero no tanto, ¿eh? La verdad es que si piensas más en grande vas a tener mejor resultado. Te cuesta casi tan el mismo precio que si piensas en pequeño. Pero si piensas más en grande, te sale más barato, hablando en proporción. Claro. Y el resultado. Claro, no, y el resultado es espectacular, ¿no? Porque nunca vas a tener que retocarlo. Aquí te... Nunca vas a tener que retocar tu trabajo. Nunca, nunca. Porque si piensas en grande, está bien pensado. Aquí te asesoramos. No hay más. Ya del fútbol hablamos luego. Somos expertos. Y de las motos habla con estos señores que son los expertos. Hombre, muchas feliz gracias. Feliz Navidad, buenas noches. Buenas noches, muerto. Cuídate, muerto. Ya me voy. Gracias, Martirri. Nos vemos. Muerto. Buen camino, muerto. Chao, Link. Cuídate, hasta luego. Pues fue nuestro amigo Alan Muerto, uno de nuestros artistas aquí de Biker Town, del estudio de tatuajes. Qué buenos trabajos hace, la neta. Sí, Muerto, bueno, tiene 23 años tatuando, ¿no? Algo debe de saber. Algo aprendió en el camino, ¿no? Sí. Aparte es buen amigo, buen tipo, y es un tipo sincero y que sabe un chingo. Es muy paciente, Yo que me he tatuado en distintos lugares, tanto del cuerpo como establecimientos, me ha tocado que luego el tatuador es un poco impaciente con el cliente. No, se desespera porque ya tiene su onda y no te explica. Y este cuate, lo que me he fijado de Alan Muerto, es que es una persona súper accesible, muy paciente, y si tú le das una idea y no va a aplicar, te lo dice tal cual, pero aparte que te dice tal cual, pues te apoya para poderla desarrollar, ¿no? La vez pasada llegó un amigo, un cuate de Biker Town, y quería algo en especial, ¿no? Y el muerto lo convenció con argumentos y con arte de que no debía de tatuarse eso, sino que debía de tatuarse otra cosa. En específico, sinceramente, se quería tatuar el escudo del América. No manches, sí. Y lo disuadimos, ¿no? A que se tatuara un águila real. Ah, qué bueno. ¿Mejor? ¿Cómo ves? Sí, mejor. No, cara de mi salida. Y eso que le va a la América, ¿no? Sí, y eso que le voy a la América. No, no hagan eso. No hagan eso, por favor. Nos vamos al último corte de la noche, señores. Vamos a regresar. Este programa va a durar unos minutos más, porque regresando ahora sí, neta, se los juro por Dios. Les vamos a decir cómo se pueden ganar el casco, cómo se pueden ganar la percha, cómo se pueden ganar el tatuaje que vamos a regalar aquí en Biker Town para algunos de ustedes. Entonces nos vamos, no se despeguen. Si no tienen audio, automáticamente le dan play o actualizan su navegador y con eso nos van a escuchar nuevamente. Regresamos en 5 segunditos. 5 segundos, regresamos para decirles cómo se van a ganar las cosas. 5, 4. Dicen que inviten a su programa de radio, aprovechando, nos tomamos unas chelas. Claro que sí, claro, carnal, que sí. El día que gustes. Juan Carlos Reyes nos lo dice. Dice Iván Dog que su amigo se acaba de caer de su moto, que pidamos una oración por él. Hombre, ojalá esté bien, sí. Se recupere. Mejor pedimos buenos deseos, porque sí. El que ora está allá arriba y anda muy ocupado. Sí, ahora anda muy ocupado. Ahora anda muy ocupado para orar. Ahora anda muy ocupado, pero pedimos por la salud de tu carnal. Sí, claro que sí. Muy bien, dice Daniel Jiménez, buenas noches, llegando del trabajo, le mandamos un saludo. Dice Oscar Alberto, ¿pero qué hay de las motos chicas? Pues también nos vamos a llevar motos chicas y grandes. Para la rodada de Querétaro. Ah, muy bien, ¿se van a hacer dos grupos? Se van a hacer dos grupos. Mucha gente nos ha dicho precisamente esta inquietud. Es que yo quiero ir, pero mi moto es chica. Y ha sido bastante la gente que nos lo ha pedido. Entonces lo que decidimos es abrir otro grupo de motos chicas para llevárnoslos, porque sería un poco injusto, pues que no... Sí, que no vaya, ¿no? Sí, que o sea, sería peligroso. Sería peligroso, pero por eso se va a hacer el otro grupo. Todo en la vida es peligroso. El amor es peligroso, las motos más. Y aún así te avientas, ¿no? Las motos de por sí... El matrimonio es peligroso, los hijos son peligrosos. Y te avientas, ¿no? La vida es peligrosa, ¿no? Como el Borras. La vida es peligrosa, claro. Exacto, es como el frijol con gordo. Bien, igualito. Entonces sí, vamos a tener rodada para Querétaro, para motos chicas, así que vayan calentando sus motores, señores. No se lo vayan a perder. Se perfecto, va a poner del uno. Dice el César que pongamos una rola. Dice Phoenix que con esa voz sí le invito al cine. Ay, gracias, Phoenix. ¿Qué te tomas? El César, que pongamos una rola, dice que pongamos Seek and Destroy de Metallica. Ahorita déjale, digo a los muchachos y te la ponemos. Al DJ, no, al DJ. Al DJ. Dice Negro Biker que se moche el muerto, anda bien al 100. Así es él, ¿eh? No, así es. Así es él. No. Como que es permanente a su estado. Ajá, sí. Carlos, la neta quiere el casco, jaja, que se lo regalemos. Te lo tienes que ganar, brother. Claro. Eddie, quieren el calendario azteca completo en un brazo. Sí, es que es bien común que llegan y dicen, es que quiero el calendario azteca y te traen un dibujo así de doble carta. Y lo quieren super. Pero lo quiero aquí en el hombro. No, ¿sabes qué es lo que pasó la otra vez? Que querían una Santa Muerte, o sea, la Santa Muerte es muy, tiene mucho detalle, y la querían de 8 centímetros, y de plano dijeron, no se puede 8 centímetros. No. 8 centímetros no se puede. Tiene que ser más grande, porque como bien comenta Alan, las líneas se expanden y se pierden. O sea, ya después vas a tener una pinche mancha negra, no se va a distinguir lo que es. ¿Y sabes qué es lo peor, Mectali? Que si hay lugares donde te lo hacen. Bueno, sí. Entonces, es lo que pida. De entrada, lo ves y no se ve tan mal. Sí, no tiene los mismos detalles que la imagen, pero más o menos se distingue. ¿Pero qué pasa? Cuando el pigmento entra en la piel, tarda un tiempo en cicatrizar, y en ese tiempo se va expandiendo la tinta. Y a todos nos ha pasado, todos los que tenemos tatuajes, lo hemos visto. Entonces esas líneas que aparentaban estar separadas al momento de que te hicieron el tatuaje, sí. Cuando se acaba de cicatrizar ya se juntaron, y entonces queda, como tú dices, queda una mancha negra horrible. Sí, no se distingue. Y con el tiempo, todavía un tatuaje que te haces ahorita, tienes que pensar cómo se te va a ver en 10 años. Porque es algo permanente para toda la vida. No te lo puedes quitar. A no ser que agarres el rallador del queso y le des. Es la única forma en la que te lo vas a poder colgando y no. Bueno, pero el chiste de un tatuaje es no quitarte. Exactamente. Y además, ¿cuánto te cuesta el láser? Y no queda bien, queda una cicatriz. No. Aún así se los hacen y aún así se los quitan. No, pues sí. Por eso piensen bien antes de hacerse un tatuaje. No se lo hagan porque están pedos o porque la novia en turno. No. Sí, menos pongan el nombre de la novia en turno. No, nunca. Entonces, piensen muy bien las cosas. Háganle caso a su tatuador. Tatuadores expertos como nuestro amigo Alan Muerto, que tiene 23 años tatuando, les va a poder decir exactamente cómo hacerse el tatuaje, porque hay que pensar a 10 años. ¿Qué va a pasar con ese tatuaje? Uno sube de peso, baja de peso, va envejeciendo definitivamente, sí. Y ese tatuaje tiene que envejecer junto con uno y se tiene que ver bien. Entonces el tatuador te va a poder decir exactamente cómo va a quedar ese tatuaje. Hazle caso nada más. Si te dice, necesitas ser más grande, pues ni hablar, échate lo más grande. Si es lo que tú quieres, hazlo más grande. Y si no, pues cambia el diseño. Exactamente. Tan fácil como eso. Y no se vayan también a otra cosa. Muchas veces quieren hacerse algo así con mucho detalle y pequeño porque es más barato. No, si como dice Ángel, si realmente les gusta, exactamente, es una inversión. Y va a estar algo en su cuerpo permanentemente. Así que si tienen que soltar un poquito más de varito, suéltenlo, porque es para ustedes, o sea, no para nadie más. No, no es lo mismo que comprarse una chamarra. Sí, claro. No, voy a comprar esta chamarra y me va a costar 5,000 pesos. Sí, no. Porque la chamarra al rato se les pierde, se la roban. Se rompe. Vale madre, no pasa nada. Sí. Pero esto lo van a llevar para siempre. Entonces, inviertan en un tatuaje. Si van a pagar por un tatuaje, inviértanle una buena lana para que les quede algo espectacular, que la gente voltee y diga, qué chingón está tu tatuaje. Sí, porque aparte toda la vida lo vas a tener, sí, ¿no? Sí, no, que no tengas unos 60 años y que te digan tus nietos, ay, abuelito, ¿qué te rayaste? ¿Qué te pintaste? Sí, sí. Pero que se vea. La cara de tu mamá. Que ya parezca que tiene una hipoplegia, la pobre. Cara de Marge Simpson, la cara de Patty de Selma. Sí. No, por favor. Sí, y vayan a lugares donde sean profesionales tengan todo esterilizado y todo desechado. Todo lo que usamos, lo usamos por lo menos 3 veces y a la basura. No, claro. Tan es seguro todos los tatuadores que tenemos aquí que todos nosotros tenemos un tatuaje de Alan el Muerto. Así de fácil. O sea, si nosotros estuviéramos o se tatuaría mal, la calidad, exactamente, ni viajaría. No, ayer mi esposa se vino a tatuar aquí, imagínate. No, yo estoy tatuada, o sea, y voy por más. Sí, claro. Mi amigo Rojo, yo me voy a hacer unas mangas ahora. O sea que, ¿las mangas del chaleco? Las del chaleco, güey. Las mangas del chaleco. Ándale, voy a poner una como si tuviera yo una camisa puesta. No manches. Con unas mancuernillas aquí. Un moñito aquí. Y va a salir a bailar así. Ya me imagino a Ángel bailándole a Ciania con el moñito. ¿Qué pasó? Bailándole tuerca a Ciania. Vamos a tuerquear. Dice Negro Biker, Angelina, una playeruca, ¿no? Lleva todos los programas con nosotros. Vamos a regalar una playeruca a mi amigo Negro Biker, ¿cómo no? Ah, sí, la próxima vez que vengas, Negro Biker, nos dices que quieres una playera, yo te la regalo. Tochino, serio, al final el tatuaje se verá como el del sábado, el del abuelo Simpson. Exacto, exacto. Exacto. Producción Biker MX, ¿se puede tatuar su abuelita en su pecho el escudo de las Chivas? Sí, no, claro, de que se puede, se puede. ¿De que? De que sea conveniente. No mucho, pero cada quien. Cada quien, tráela. Aquí dicen, además tatuándose ya no pueden donar sangre. Error, ese es el mito. Ese es un mito, ¿eh? Ese es el mito. No, sí, no puedes hacerlo. Pasar un año. Un año, sí. Exactamente, se puede donar. Yo tengo 4 tatuajes y he donado sangre. Sí, no, no. Pero no, mi último tatuaje tiene como 8 años que me lo hice. Es un mito. Sí pueden donar sangre con tatuajes. Sí, no, no. Eso era de antes. Eso era antes. Porque eran otras tintas, eran otros pigmentos. Muerto nos lo explicó hace rato en el... ¿Qué era lo que utilizaba al principio? Exacto. Cuando iniciaba su carrera. Mataba cochinillas. Sí. Sí, sí, sí. Y después con carbón, así el color negro, güey. Carbón y agua, güey. Siempre hispánicas. Dice Phoenix que quiere el casco o la percha, jaja. Leo Vega, eso es alzo. Después de un año ya se puede donar sangre. Eso es alzo. ¿Qué es alzo? Eso es alzo. Alzo. Alzo. Alzo. Alzo. Este más bien es also. Also. Also. Also. Eddie, en el caso de los tatuajes, lo barato sale caro, como dicen. Luego a los andan tapando con uno más grande. Exactamente. Eso es válido cuando ya te aburrió el tatuaje. Porque sí, te haces uno en una época de tu vida en la que dices, este me gustó. Pero luego ya dices, no, ya me aburrió, pues me lo tapo. Sí. En lugar de quitármelo con láser, pues sí, me echo tinta. Como nuestro mesero que se tapó. Le preguntan a mi amigo Rocco que si vendes la sangre o la dona. No, yo la vendo. ¿Sí? Sí, yo la vendo, sí. ¿Tu amigo David? Yo nunca he donado. ¿No? ¿Nunca he donado? ¿Pero si la donas? Pero si la... Él sí la dona. Él sí cayó. Él sí la dona. Él sí la dona. Nunca he donado. Nunca, nunca. Carlos dice que... Ya díganle cómo se gana el casco. Negro Biker, no mames, quiere llorar. Por fin tiene su playera, jajaja. Ja, ja. Nomás para que veas cómo somos bien, bien. ¿Cómo los consentimos? ¿Cómo los consentimos? Pregunta Cacoman, o Cacman. Cacman, perdón, Cacman. Cacoman. Cacoman. ¿Hasta qué horario puede ir con la chica de los Superlux? Necesito un corte de azotea. La barbería está abierta a partir de las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche. Mira, ahí está Gaby, pero a ver si viene Gaby Carbono, que la están reclamando aquí nuestros amigos. Pueden hablar. Aquí viene Gaby, explique. Gaby Carbono, la bellísima chica que hace los cortes en la barbería. Buenas noches. Nos preguntan qué. ¿Cuál es el horario de la barbería, Gaby? La barbería está abierta de lunes a sábado de 11 de la mañana a 9 de la noche. Si tienen alguna cita fuera de ese horario, pues nos adaptamos y los citamos y aquí los esperamos. Hoy eran 10:30 y seguías trabajando. Sí. Ah, sí, exactamente. De hecho, todo salió en video. Todo está en video. Aunque los tuve que dejar 3 minutos y perdí el espectador. Sí, perdí un chingo de espectadores. Tienen la gracia de un perro chihuahua para hablar con la gente. ¿No? Sí. Platícanos. Gaby, dime algo, sí, cuenta un chiste. En 3 minutos perdieron 50 views, ¿no? Sí, nomás. Ay, me culpa, ¿no? Sí. Ay, chicas, ¿qué pasó? Sí, porque no saben decir nada. ¿Y tú, Nef, cómo ves? Sí. ¿Y tú, ¿Y cómo estuvo la novela, Gaby? Se pusieron a platicar de la novela de las 9. Ay, no, fíjate, manita, que no. Hombre, qué bueno que está. Y se salían. Sí, bueno, entonces... Aquí en la barbería los esperamos de 11 de la mañana a 9 de la noche. 9 de la noche. Si necesitan una cita un poquito fuera de ese horario, también se puede. Sí, somos. Pero llamen, por favor. Tenemos 2 artistas de la barba y el cabello, Gaby Caborno y Lázaro Flores. Lázaro Flores, cualquiera de los dos los podemos atender en alguno de los horarios. Y también aquí nos hacen los cortes de cabello a nosotros. Exacto. Para que vean que también. A mí me peinan el bigote. Déjame presumir que Gaby me regaló un corte de cabello por mi cumpleaños. Fue la única que me regaló algo. Con razón te 100 puntos. Pinche comentario mierda. Vamos a regalarle una playera para que se calle. Ahorita le damos una playera de Biker Town. Más que yo tengo su regalo en la casa, pero se me olvidó. Lo mismo me dijo, no, Nef, yo vengo el viernes. Y aquí estuve el viernes esperándolo y nunca llegó. No, pero viste que... No, sí. No. Yo estaba bien mal. Sí, bien podrido. Todos enfermos. Pero bueno, entonces aquí está mi amiga Gaby Caborno. Caborno. Sí, aquí los esperamos, amigos. Cáiganle, por favor. A los hombres, a las mujeres, pues les tenemos depilación con hilo. Tenemos hair tattoo. Todas las chicas que tienen ganas de raparse a algún lado de su cabeza para verse más sexys, pues no solo está el rapado, sino también un diseño original en 3D. No se lo hagan en cualquier lado, no, chicas. No, por favor. Se ve muy mal. Algo bien hecho. A los profesionales. Así de fácil. ¿Dónde puede ver tu trabajo? En nuestra página de Facebook, Biker Town, Biker Town Barbershop. Ahí tenemos todo lo que hacemos día a día. Perfectamente. ¿Promociones, precios, costos? ¿Tenemos promoción? Promoción tenemos para los chicos de comunidad biker. Tenemos descuentos. Para los clientes regulares está en $300 barba y bigote. Barba y bigote. ¡Qué barato! ¿Barba y bigote 300 baros? Barba y bigote y cabello. ¿Barba, bigote y cabello? O sea, las tres por 300, barba, bigote y cabello. Sí, sí, sí. Vamos de una vez, házmelo. Barba y bigote. ¡Vámonos! ¡Vámonos, recio! Llamen al 7045-3947. 7045-3947. Nuestras bellas edicanes elfos estarán muy contentas de atenderlos. Y sacarle su cita. Bueno, ahora sí. Ya vamos a decir cómo se van a llevar esos regalos, porque si no nos van a asesinar. Va a estar muy fácil, va a estar muy sencillo. El día de mañana en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de Comunidad Biker, ¿sí? Vamos a publicar un post. Ese post va a decir algo así como: participa para que te lleves el casco, la percha y el tatuaje. Lo que ustedes tienen que hacer es muy sencillo. Simplemente nos van a tener que responder ese post con una breve historia de por qué son bikers. ¿Qué los motivó a este mundo del motociclismo? ¿Les gusta la libertad? ¿Les gustan los motores? ¿Les gustan los paisajes? Yo repartía pizzas. ¿Les gusta repartir pizzas? Lo que ustedes quieran. Van a publicar ahí su historia. Van a compartir ese post en su muro. Tienen que ponerlo público. Es muy importante. Si lo ponen para sus amigos, no va a contar porque no lo vamos a poder ver. Exactamente. Tiene que ser público, ¿sí? Yo puedo poner mi historia. Tú puedes poner tu historia, amigo, claro. Sí, claro. Todos podemos poner nuestra historia. La persona que reúna el mayor número de likes de aquí al próximo lunes, ¿sí? Tienen de aquí hasta el próximo lunes para decirle a su abuelita, a sus tías, a su mamá, a su novia, a su novio, a quien ustedes quieran, a todo el mundo, que le dé like a su publicación. Y que le digan a las amigas de la mamá: oye, mamá, que me hagan paro, que le den like. Todo a su motoclub, como ustedes quieran. La persona que de aquí al próximo lunes a las 12 de la noche con un minuto, ¿esto qué quiere decir? Que va a ser de la noche del domingo a la madrugada del lunes, se cierra el asunto. 12 con un minuto del próximo lunes, la persona que tenga más likes en nuestro post se va a llevar, dependiendo del número de likes, el primer lugar un casco, el segundo lugar una percha y el tercer lugar se va a llevar el tatuaje, así de fácil y así de sencillo. Si ustedes, el que más reunió likes tiene 150, se lleva el casco. Si hay empate, haremos un democrático desempate. Exacto. Es complicado que vaya a haber empate. Sí, sí, pero sí. Pues para eso pero tenemos si el voto de calidad que claro. Se entre nosotros para saber qué historia es la más conmovedora. Nosotros podemos dar 4 o 5 likes y cargar la balanza para algún lado sin problema, dependiendo de cuál historia nos guste más a nosotros. Vamos a ser los jueces que van a tener el voto decisivo. Ay, güey. Entonces, ya lo saben, mañana en el transcurso del día estén muy pendientes para que ustedes pongan su historia, váyanla escribiendo, inspírense esta noche, métanse al baño ya en lo que están ahí. Piensen en una historia bonita de por qué son bikers. Y dependiendo del número de likes, el que más tenga se lleva casco, segundo percha, tercero tatuaje. No se les olvide, es obligatorio que compartan este post en su muro y que lo pongan público, porque vamos a revisar, dependiendo de los likes, vamos a revisar que esté. O sea, ¿dónde lo van a escribir? Lo van a escribir en nuestro post, okay. En el que nosotros vamos post a publicar. Y el post, ahí van a poner su historia. Comentario. Y lo van a compartir. Ah, perfecto. Van a compartir ese post en su muro y el que tenga más likes se lleva. El que tenga más likes en nuestra página de Comunidad Biker. No en su compartido. Exacto. En nuestra página. No. En nuestra página de Comunidad Biker. Entonces, ¿para qué? Le digan a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus colegas, que les den likes. ¿Quedó claro? Más claro ni el agua. Ya perdí, ya me di madre. Me acabo de desilusionar, chale. Mejor díganme cuánto me cuesta el casco. Por eso me desvelé. Otra opción, no manchen, algo más fácil. Hasta ya estuvo. Más fácil no puede ser. No manches, ya, no manches. También ustedes lo quieren peladito ahí en la boca, no mamen ustedes. Es un casco Lucky 13, es un casco que no es nada barato. No. O sea, por favor, esfuércete tantito. Dice Carlos Apoyo que sea la mejor historia. Hubiera sido la mejor historia y no la más votada. Pues que la mejor historia va a ser la más votada porque tomen en cuenta que no nada más sus amigos van a votar, sino que los 140 mil integrantes de la comunidad biker van a leer esa historia. Y ellos también le van a dar likes a la que más les guste. Estuvo como la sesión de fotos que también regalaron. La sesión de fotos y la batería, así se regalaron. Sí, exactamente. Estuvo súper bien. Es algo muy parejo. Porque, ¿qué pasaba? Es que estos regalos no son como una playera o una cena. Y también, que lo regalamos y el que conteste más rápido se la lleva. No, y estás de acuerdo que algo que a ti te puede gustar, a lo mejor a mí no me gusta exacto, la historia, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, sí, vamos a algo más elaborado para que tengan algunas posibilidades todos de llevarse estos regalos que están fabulosos. Ya valió Berta. Bailó Berta. Ah, bailó Berta. No, que la banda manda, dice Carlos. ¿Cuánto cuesta la percha? ¿Cuánto cuesta la percha? Ahorita les decimos cuánto cuesta la percha. Ahorita les digo yo cuánto cuesta la percha. Ahorita lo chequeo. Gracias. Gracias, gracias. Nunca se les puede dar las gracias. Yo me acuerdo del patín 1800. Aquí está. La percha cuesta 1150, precio público, 1150. Para miembros de comunidad Biker Red, 950. Para la Green, 850. Y para la Black, 750. No son regalos como una playera. Es a lo que voy. Son regalos bastante buenos y por lo tanto le tienen que echar ganitas. Exacto. Mañana se va a publicar esto también en Facebook. Ustedes que escucharon este programa tienen la oportunidad de elaborar su historia con más tiempo. Entonces, ahí están las bases. Los primeros, los que acumulen más likes de aquí al lunes, ganan. Así de fácil. Dice, los likes son un pedo. No, no es cierto. Todos tenemos amigos. No, sí, no, mames, yo en 10 minutos junto 3.200 likes. Ay, bueno, loco, pero tú, o sea, estás de acuerdo que yo los pierdo, ¿no? Bueno, exacto. Y para que no se sientan mal. ¿Sabes quién está ahí? Para que no se sientan mal nuestros amigos, no sientan tristes y achicopalados, vamos a regalarles a ustedes ahorita. A ustedes les vamos a regalar tres membresías. Sí. Tres membresías ahorita, en este momento, antes de irnos. Ah, perfecto. Así que estén pendientes. Para que no se achicopalen. Para que no salgan con que, ay, es que yo quería la fecha. Vamos a regalar. Soluciones, busquen soluciones. Soluciones. Tres membresías. Los tres primeros que respondan la próxima pregunta, tanto en Twitter como en el chat de la estación, cada uno se lleva su membresía roja. ¿Qué te parece, Neftalí? Perfecto. David. Dice, muy bien. Perdón, señor interventor. Muy bien. Yo todavía volteo. Ay, güey, aquí la llevó. Dice, hija, jajaja, no sean gachos, manitos. Voy a regalarme una membresía o ya desperdicié una gorra. Vamos a regalarme una membresía para que no anden ahí, no anden chillando, señores. Una membresía. Abraham dice, yo, Tony Chong, Ángel, ya se acerca a su cumple, regálame una membresía o ya desperdicié una gorra. Carlos. Para ustedes los likes son fáciles, son figura pública. Ay. Pero es que no queremos que reúna cientos de likes. No, a lo mejor el que más gana se lleva 12 likes, ¿no? Yo realmente ni figura soy. Público sí. Público sí. Figura sí, pero es un poco abstracta. Un poco boteriano. Yo soy de botero. Yo soy un poco boteriano. Dice Negro Biker, recuerden las alitas Tajín de Biker Town son con su cheve. Claro que sí, ¿qué tal las alitas Tajín? Ay, súper rico. La verdad, buenísimo. Aparte, que realmente, ¿sabes qué me encanta de las alitas Tajín? Tu mujer no te diría Tajín, te diría Cajún. Cajún. ¿Sabes qué me gusta de las alitas de aquí? De aparte que el del sazón, que son alitas. Sí. Esos pinches huesitos sí, con pellejo. No, perdón, pero pinches algo. Alototototas, más bien. No, alitas no son alotototas. No sé si hay algo de malo que diga, pero en Hooters no les quitan los pinches pelos, o sea, perdón. Plumas, porque no tienen pelos. Las plumas, no se las quitan y es un asco y luego están carísimas. Aquí no, me consta que se los queman. Aparte aquí no se los queman. Tan buena está la comida que aquí comemos todos. Sí, exactamente. Siempre estamos de gorrones. Entonces, pues, aparte toda la comida que se prepara aquí, se hace aquí, la hamburguesa aquí se... Exacto, la carne se hace aquí, aquí nada de que se compra congelada. Y no es según carne, ¿no? Esta sí es carne. No, esta es carne, carne molida. 100% de y la preparan aquí los chicos. Entonces, vamos a regalar esas membresías. Ya matan a la vaca y... Acá atrás, porque acá atrás tenemos... El rastro, ranchos. El rastro, sí, claro. No, rastro. Tenemos el rancho pastando en Xochimilco. Biker Town Valley. Preguntas ahí, Figueroa Zúñiga. Oigan, pero los que pusieron el hashtag, eso es importante, qué bueno que lo comentas ahí, Figueroa Zúñiga. Solamente las personas, eso reduce las posibilidades de que se ganen estos premios. Porque paso uno era poner el hashtag BikerTown me regala, ¿se acuerdan? Paso dos, ya no me acuerdo cuál era, pero hubo otro paso. tampoco nos acordamos. El paso tres era escuchar este programa. Exacto. Entonces no es tan complicado, porque solamente ustedes que lo escucharon este programa y que ya pusieron el hashtag tienen esa información. Exactamente. Así que ya se redució bastante. Ya se redujo bastante este así asunto. Así que no estén ahí quejándose. O sea, ya es menos la gente que se puede llevar estos premios. Exacto. Solamente vamos a revisar nosotros. Que hayan puesto el hashtag de... El segundo paso era darle like a la página. Ah, darle like a la página. Muy bien. Entonces vamos a revisar que tengan el hashtag de Bikertown me regala en los posts, tanto de Bikertown como de Comunidad Biker. Segundo paso, que tengan like en nuestra página. Tercer paso, su historia. Puede haber una historia que tenga cientos de miles de likes, pero si no tiene, si no puso el hashtag desde el principio, I'm so sorry, pero perdiste, ya te la pelaste. Sí, claro. ¿Sí? Pero hay que dejar muy claro esto. Esta publicación se tiene que hacer en Comunidad Biker. Sí. No en Bikertown. Esto va a ser en Comunidad Biker. Comunidad Biker, por favor, chequenlo. Ahí, chequen, mañana va a salir la publicación. Mañana sale la publicación en el transcurso del día. En cuanto la vean, ponen su historia y a jalar likes. Tiene que tener el hashtag en los posts previos. Pobreten likes con sus amigos. Pobreten likes. Sí, un like, por el amor de Dios, cualquiera lo puede decir. Claro. Cualquiera lo puede decir. Si no, pues mándame a mí y yo le digo a mis 3,284 millones de amigos. Cuando hay este tipo de concursos, los meten a los de donde venden cosas por internet en Facebook, en las páginas. Por favor, chicas, regalen un like, que no sé qué, y así contan un buen... Pobreteando likes. Pobreteando likes. Literalmente. Bueno, vamos a regalar estas tres membresías a la primera persona, al primer sujeto que nos responda. ¿Las tres al mismo? Las tres, no, una cada uno. A las tres primeras respuestas. A las tres primeras respuestas le vamos a regalar una membresía roja, cortesía de Bikertown y de Comunidad Biker. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se apellida nuestra barbera oficial de la barbería de Bikertown? Sí, ¿eh? Está difícil. ¿Cómo se apellida? Próximamente nuestra, Nava. Nuestra amiga Gaby Nava, digo. No estaba. Próximamente. Coming soon, pero ahorita, ¿su apellido de soltera? De soltera. No salgan con Nava porque todavía no es Nava. Va a estar en el stream de la boda. Sí, ya Miguel Ángel se llevó la primera. ¿Qué dice? Miguel Ángel Cama, Caborn. Ay, que ya iba a cagar yo. No lo digan fuerte. Phoenix se lleva la... Ah, no, mi negro biker, la segunda, y Phoenix la tercera. No es cierto, Hugo, aquí está Hugo, se lleva la segunda y negro biker la tercera, ¿estoy bien? Sí. Muy bien, entonces, Miguel Ángel Cama, Hugo y negro biker, cada uno de ustedes, felicitaciones. Ya vamos a tomar la foto oficial, se va a llevar su membresía, cortesía de Bikertown y de Comunidad Biker MX. Nos vamos, por favor, llámenos el día de mañana... Llámenos por teléfono el día de mañana al 7045-3947. Nuestras bellas decanes elfos estarán... Eso esperaba que dijeran. Estarán siempre atentas para... Con una voz sensual. Responder su llamada. Bruco Laca dijo carbono. No, carbono. Carbono no. Está carbona la morra. Caborno. Caborna. Caborno. Muy bien, entonces Hugo, negro biker... Y mi amigo Miguel Ángel Cama, cada uno de ustedes ya se llevó su membresía, felicitaciones. Y bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Ahora sí este programa se prolongó. Qué triste, un poquito. Media hora. Media hora se prolongó este programa. Ahí está la mecánica, está la dinámica. También el muerto se avienta 15 minutos de su pinche speech, hasta que no mames. Pero estuvo bueno. Pero estuvo bueno, de todos deberían de ser así. ¿Muertos? Nos preguntan que cuál es la dinámica, pregunta Oscar Alberto. Ya salió perdido. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Ya ves? Mira, mañana vamos a publicar un post. En ese post publicas tu historia de por qué eres biker. La que más likes acumule se lleva los regalos en orden, primero, segundo y tercer lugar. Siempre y cuando el paso 1 y 2. Exactamente, siempre y cuando han hecho el paso 1 y 2. Si no lo sabes, pues ya fue. Ya fue. Ya fuiste. Publica tu historia para ver si nos gusta. Se los vamos a decir rápido. Tienen que poner el hashtag, ya están los posts ahí en nuestros Facebooks. En cualquiera de los dos. ¿Los hashtags tenían que estar desde el día que se pidió? No, pueden hacerlo ahorita si quieren, no hay ningún problema. Y la otra es darle like a nuestra página, tanto de Bikertown como de Comunidad Biker. Así de fácil y de sencillo, ¿sale? Bueno, señores, Gaby, muchas gracias por estar gracias aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Mi amigo... De hecho, no estabas invitado, estabas bebiendo en el bar. No. Pero bueno, está bien. Mi amigo Rocco Nava. Rocco, ya no soy soltero, Nava. Exacto. Ya, sí. Rocco, perdí la soltería con Nava. Gracias, muchas gracias. ¿Te das cuenta? Te voy a decir esto y es bien cierto. Ajá. Después de que dimos la noticia de que habías perdido tu soltería, de inmediato dejaron de escucharnos las mujeres, güey. Ah. chale. Neto, no, o sea, sí, por Dios santo. ¿Cómo chale, chale? No, no, de verdad, güey. O sea, no es cotorreo. Ve los comentarios. Es un puro tornillo. Todos, ¿verdad? Puro tornillo, güey. ¿Y antes? Sí, las tuercas dijeron, yo me voy mejor a ver la novela. Entonces, me voy a divorciar en los programas. Y Gaby así, ay, con la fregada. Ya con el... Agarrándole la lonja. A las 10:55 le voy a decir, es que ya no, ahorita. No voy a pensar. Ya las vamos a darnos un espacio. Y a las 12:05 le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Ya lo pensé. 10:55 necesitamos un tiempo, ¿no? 12:05, ¿qué crees? Ya lo pensé. Y eso va a ser cada martes. Cada martes. Y cada streaming. Chencho mata que pongamos límite de fecha. El límite de fecha para que pongan el hashtag es mañana. Mañana, cuando salga publicado el post. Si el post sale a las 5 de la tarde y ustedes ponen el hashtag a las 5 con un minuto, ya fue, ya no cuenta. ¿Sí? Es muy importante también, qué bueno que lo dijo Chencho Mata. Cochino serio, no manchen, en Facebook los likes son para curar el cáncer. Bueno, pero ahora los vamos a usar para que ustedes se ganen regalos. Para curar el cáncer y por los niños de Somalia. Entonces, felicidades a los ganadores. Y que hagamos el programa de 2 horas, no, ¿qué pasó? Yo quiero dormir. No, ¿es que no tienes nada que hacer o qué pedo, güey? Yo trabajo aquí desde temprano. Negro Biker, hagan de más tiempo el programa, Chencho Mata, ya le dimos Rutis, Comunidad Biker me regala. No, ¿qué pasó, Rutis? Biker Town me regala. Biker Town, porque eso es cortesía de Biker Town, a través de Comunidad Biker. Phoenix, Neftalí, tú sigues soltera, jaja. Así sigo escuchando. Que si supieras, güey. No estoy tan soltera. Sí, estamos en eso. Tenemos otra membresía, please, dice Eddie. En el próximo programa regalaremos más membresías. Otra membresía. Más diversión, más felicidad, más despiporre aquí en el rico programa Biker de la radio. Rodadas nocturnas a través de la radio de Comunidad Biker. Neftalí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. David Caballero, ustedes. Cuídate. Rocco Nava. Señor, vámonos. Saboten al sistema, sean felices. Adiós, adiós, Gaby, bye, bye, a todos. Bye, bye. Nos vemos. Bonita noche. Line into the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of the midnight rain. Last hour's all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fisted. Yes, I'm out there, burning these Tennessee hills. Running to running from our history. Cause life's a crazy, crooked mystery.